Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Luis de Góngora. Romance entre los sueltos caballos. Entre los sueltos caballos de los vencidos cenetes, que por el campo buscaban entre lo rojo, lo verde, aquel español de Orán un suelto caballo prende, por sus relinchos lozano y por su cerneja fuerte, para que lo lleve a él y a un moro cautivo lleve, que es uno que ha cautivado capitán de 100 cenetes. En el ligero caballo suben ambos, y él parece de 4 espuelas, herido, que 4 vientos lo mueven. Triste camina el alarbe, y lo más bajo que puede ardiente suspiros lanza, y amargas lágrimas vierte. Admirado el español de ver, cada vez que vuelve, que tan tiernamente llore quien tan duramente hiere. Con razones le pregunta comedidas y corteses, de sus suspiros la causa, si la causa lo consiente. El cautivo, como tal, sin excusarlo, obedece, y a su piadosa demanda satisface de esta suerte. Valiente eres, capitán, y cortés como valiente. Por tu espada y por tu trato me has cautivado 2 veces. Preguntado me has la causa de mis suspiros ardientes, y débote la respuesta por quién soy y por quién eres. Yo nací en Gelves, el año que os perdisteis en los Gelves, de una berberisca noble y de un turco matasiete. Entre Mesén me crié, con mi madre y mis parientes, después que murió mi padre, corsario de 3 bajeles. Junto a mi casa vivía, porque más cerca muriese, una dama del linaje de los nobles melioneses, extremo de las hermosas, cuando no, de las crueles. Hija al fin de estas arenas engendradoras de sierpes. Era tal su hermosura que se hallaran claveles más ciertos en sus 2 labios que en los 2 floridos meses. Cada vez que la miraba salía el sol por su frente, de tantos rayos vestidos cuantos cabellos contiene. Juntos así nos criamos, y amor, en nuestras niñeces, hirió nuestros corazones con arpones diferentes. Labró el oro en mis entrañas, dulces lazos, tiernas redes, mientras el plomo en las suyas, libertades y desdenes. Mas ya la razón sujeta con palabras me requiere, que su crueldad le perdone y de su beldad me acuerde. Y apenas vi de trocada la dureza de esta sierpe, cuando tú me cautivaste, mira si es bien que lamente. Esta, español, es la causa que a llanto pudo moverme. Mira si es razón que llore tantos males juntamente. Conmovido el capitán de las lágrimas que vierte, parando el veloz caballo, que paren sus males quiere. Gallardo moro le dice, si adoras como refieres, y si como dices amas, dichosamente padeces. ¿Quién pudiera imaginar viendo tus golpes crueles que cupiera alma tan tierna en pecho tan duro y fuerte? Si eres del amor cautivo, desde aquí puedes volverte, que me pedirán por robo lo que entendí que era suerte, y no quiero por rescate que tu dama me presente, ni las alfombras más finas, ni las granas más alegres. Anda con Dios, sufre y ama, y vivirás si lo hicieres, con tal que cuando la veas, pido que de mí te acuerdes. Apeóse del caballo y el moro tras él desciende, y por el suelo postrado la boca a sus pies ofrece. Vivas 1000 años, le dice, noble capitán, valiente, que ganas más con librarme que ganaste con prenderme. Alá se quede contigo y te dé victoria siempre, para que extiendas tu fama con hechos tan excelentes. Fin del romance Entre los sueltos caballos, de Luis de Góngora.